Yo soy mexicano y mi tierra es bravía. Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. ¡Sí, señor! Yo soy mexicano, mi orgullo lo tengo. Así despreciando la vida y la muerte. Música en el alma, un cantar aquí en el pecho, un cantar que me desgarra cuando lo echo con amor. Lo aprendí por esos campos, con heridas de barbecho, con tajadas de machete y vibrar del guitarro. Lo aprendí por el palenque, apostando a un gallo giro, y me siento suficiente para cantarlo por aquí. Qué bonito, qué bonito es llegar a un merendero y beber en un jarrito un tequila con limón. Aquí viene Jorge Torres con su caballo retinto y sus pistolas al cinto, el pecho valiente y noble, en la boca una canción. Aquí viene Jorge Torres con su guitarra contento, lanzando su voz al viento, buscando nuevos amores. Donde quiera que los ha. Esta noche de luna te canta mi corazón, viene buscando fortuna, viene buscando tu amor. En esta noche plateada te vengo a cantar, mujer, tú que eres mi bien amada, la dueña de por ahí que yo me la he hecho de la voz. Me cuadra ser más pelado que Catrín de la ciudad. ser charro entero montado en un alazán, y no changuito matero con ribetes de Tarzán. Aunque lo quieran o no, ser charro es ser mexicano, sencillo, valiente y sano, blanco de acarta acabar. Yo me siento muy ufano de mi traje nacional, pues soy charro mexicano. A ver quién